prensa, palabra y cordillera. Muy buenos días a todos los oyentes de Palabra y Cordillera, un programa de opinión que se emite a través de la emisora comunitaria San Vicente Estéreo. Buenos días a todos los compañeros de mesa, a Javier David Ortiz, a Jorge Correa y a Alberto Naya. Muy buenos días, Giovanni, y buenos días a todas las personas que nos escuchan a través del dial de esta importante emisora comunitaria y a quienes nos oyen a través del blog palabraycordillera.wordpress.com. Muy buenos días a todos nuestros oyentes y a quienes nos acompañan a esta hora de la mañana también aquí en cabina. Hoy, primer sábado del mes de abril, estuvimos en una semana bastante vaporosa para los que no viven en San Vicente de Chucurí. Podríamos también decir que mientras en España están en primavera, nosotros estamos en bochorno. Aquí no hay ningún asunto de fondo, ni ningún asunto grave. Prevaleció la forma sobre el fondo, ¿no? Sí, eso es una discusión que hay que tener en cuenta en Colombia. Yo siempre soy optimista, a pesar de estos golpes tan fuertes que arrugan el alma. Yo creo que todavía hay mucho por hacer para salvar el referendo, con la claridad meridiana que ya hay, en el sentido de que el Congreso de la República no le puede poner una coma a un texto de referendo. Vamos a decirle sí a la prisión perpetua, sí a los niños, e iniciar el comienzo del fin de una sociedad que no ha sabido respetar ni ha sabido proteger a su bien más preciado, a los niños de este país. Y vamos a hacer lo que sea necesario hasta lograr en este país la felicidad, la seguridad y el respeto pleno por los derechos de nuestros niños. La senadora Gilma Jiménez, en ese entonces, cuando la Corte Constitucional declaró inexequible esta propuesta de referendo que había aprobado el Senado por haber cambiado la pregunta original y porque no habían adjuntado un certificado pertinente y necesario para los trámites. En ese entonces ella afirmaba que esto no significaba que iba a abandonar su empeño en lograr la cadena perpetua para las personas que abusan sexual, físicamente, de los niños, de los menores de edad. Este es un tema que ha venido cobrando vigencia en Colombia desde los últimos años, ¿no? Hay que recordarle a los oyentes que ha sido una propuesta de referéndum la que ha promovido, pues, de alguna manera, todo este tema de la cadena perpetua, propuesta a la que la Corte Constitucional, en primer lugar, le ha dicho que no, pero si se le hacen algunas modificaciones, pues es posible que sea viable, y en aras de esa viabilidad es que la senadora Gilma Jiménez ha estado, digamos, moviéndose, y ahora pues se le da un primer debate en el Senado en el cual el proyecto sale avante. Pues falta mucho aún para que se apruebe esa propuesta de cadena perpetua para los violadores y asesinos de niños. ¿Cuántos pasos en términos de legislatura hacen falta para que ese proyecto pueda llegar a ser una ley? Faltan son cuatro debates que se tienen que dar en el Senado, pero como es una propuesta que tiene que someterse a revisión de la Corte Constitucional, entonces falta el primero de cuatro en el Congreso, dos en el Senado y dos en la Cámara, y luego revisión de la Corte Constitucional. Pues ya esta semana, después de una pequeña vuelta por temas mundiales, Japón, Libia, volvemos al plano nacional. Es cierto que es un tema al que le falta mucho todavía, pero la discusión sobre la cadena perpetua volvió a surgir esta semana, y pues por supuesto un programa como estos no podría estar ajeno a eso. Yo tengo aparte que compartirles no sé si sea en este momento o después del primer corte musical, una inquietud de un oyente de que nos hizo una corrección y una aclaración de dos afirmaciones que hicimos en el programa pasado. En una nueva sección más en Palabra y Cordillera. Normalmente la gente nos hace observaciones o por el mail o personales y les respondemos, pero hoy siento pertinente compartir eso. No, salgamos de eso. De esa, bueno, la semana pasada hablamos de Libia, de la intervención militar que la OTAN hizo a ese país. Entonces, la primera es una corrección sobre una afirmación que hicimos sobre la votación de Colombia en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Se dijo acá que era la primera vez que Colombia participaba en este evento y que era la primera vez que votaba. ¿De acuerdo? Sí. Lo dijo usted. Y el oyente, no, y usted dijo es la primera vez que votamos. Bueno, eso sí, no ponga, estoy ya diciéndoles que lo dijimos. Bien, que la aclaración es. La aclaración es que con esta es la séptima vez que Colombia hace parte del Consejo de Seguridad. De 1947 hacia acá ha habido 6 periodos, con este el séptimo. Y la segunda es una complementación sobre el tema de democracia-violencia. Más o menos también la historia ha dicho nada más parecido al establecimiento de la democracia que hechos violentos. Entonces ahí la complementación es que, de acuerdo, que la democracia se ha impuesto de manera violenta, pero que de manera general todos los sistemas políticos que se ha inventado la humanidad han sido impuestos. A mí me parece que eso no es una aclaración, violenta, la verdad. Una complementación. Es una opinión. Y además creo que el comentario que hizo Jorge en ese momento fue sobre todos los modelos de gobierno, todos los sistemas y todas las propuestas. Entonces, bienvenidas las aclaraciones, uh-huh, las complementaciones y ese tipo de participación ciudadana en este espacio. Para regresar al tema, no sé si ustedes quieren ya poner sus cartas sobre la mesa. Yo quería decir tres cosas a manera de generalidades muy breves. La primera es que hay que reconocer que de alguna manera el trabajo de Gilma Jiménez logró traer a la discusión pública ese tema tan, tan, digamos, silente, y que las personas son tan renuentes a abordar por las implicaciones que tiene y por lo complejo que es. No quiere decir que ella sea la única persona que haya trabajado en este terreno, sino que por la manera en cómo lo hizo, logró algo que tal vez muchas organizaciones que lo habían intentado no habían podido lograr, que es que se generara un espacio de discusión de la opinión pública. Dicho esto, esa es mi primera apreciación. La segunda es que no estoy de acuerdo con la manera en que Gilma Jiménez logró ese loable objetivo. Me parece que todos los defectos que uno le pudiese imputar a la acción del cabildeo los tiene la actitud de Gilma Jiménez. Y la tercera es que, ya para entrar en el tema directamente, yo considero que una propuesta de esta naturaleza es abiertamente contraria al ordenamiento jurídico, al espíritu de la constitución política colombiana. Seguramente lo que en este momento el Senado está tratando y que acaba de aprobar en primera vuelta no obedece realmente a un consenso, es probable a un consenso realmente de la sociedad colombiana. Entre otras cosas porque en Colombia muy pocas veces o tal vez nunca ha habido un verdadero consenso de la sociedad en torno de algo. Y es razonable las dudas que a uno le genera actitudes casi obsesivas con un determinado tema, tratándose de personajes de la política. Para todos es conocido y es sabido que Gilma Jiménez de alguna manera ha sustentado su carrera al Senado en este tema. Es un tema supremamente difícil, absolutamente complejo, que es el tema que se deriva del comportamiento de seres humanos en relación con sus niños. Ella en la intervención hablaba de los derechos de los niños O sea, más allá también de los derechos sexuales y reproductivos que tenemos las personas. Y pues la única problemática de los niños de Colombia, sí está una que es muy evidente y es supremamente grave, es muy grave en nuestro entorno, desde donde estamos originando este programa, pero también lo es muy probable que en toda la nación. El problema del abuso y del uso abusivo de los menores con fines sexuales. Lo que no está muy claro es que esta vaya a ser la verdadera reivindicación de los niños ni la solución a esa problemática. Ustedes que tienen conocimientos en psicología podrían incluso ahorita conversarnos un poco de eso que se argumenta, ¿no? Y buscar explicaciones a ese comportamiento. Uno puede ponerlo en blanco y negro y decir, pues hay unos seres adultos malvados que abusan, son los términos de la senadora Gilma. Y no sé si eso nos arroje posibilidades de buscar una solución a esa problemática que es evidente. Uno no puede negar eso, en absoluto se puede negar. Quedan y persisten las dudas en que si esa una cadena perpetua en el sistema judicial colombiano soluciona algo. Yo también recuerdo hace algunos años cuando en ocasiones se ha hablado de la pena de muerte en delitos como, por ejemplo, para el secuestro, y se ha querido hacer un poco lo mismo, pero no ha prosperado. El tema, a mí me parece que es la cadena perpetua, la prisión de por vida, que es de todo lo más complicado, porque lo que está haciendo esta legisladora es montar ese tema de el maltrato a los menores de edad para hacerle una modificación. El artículo 34, Jorge, de la Constitución dice: se prohíbe las penas de destierro, prisión perpetua y confiscación en Colombia, por el afán de, tal vez bien intencionado, de hacer respetar los derechos de los niños. Se le va a hacer de cumpleaños de 20 años una nueva cirugía a la Constitución, y que de todo el problema es que el espíritu de la Constitución no solamente es que se modifique un artículo, es que incorporaríamos en Colombia la posibilidad de que algunos ciudadanos estén de por vida en prisión, y eso está pues en contravía de la tradición colombiana, la tradición jurídica y la forma como nosotros administramos en este país las penas. Bueno, lo que argumentan también y lo que argumenta Gilma y quienes defienden este tipo de soluciones o de propuestas es que esos ciudadanos que estén de por vida en prisión van a ser un peligro para la sociedad hasta siempre. Es decir, que un abusador sexual, que ahí había que aclarar, se está hablando del maltrato a menores, y eso es bastante grande, y eso incluye más allá de los delitos sexuales. Lo que se argumentan algunos desde la psicología y de otras es que un abusador pues jamás va a lograr regenerarse, va a hablar o va a modificar sus comportamientos, y que van a seguir siendo un problema y un peligro para la sociedad hasta que muera. Lo cual dejaría abierta la posibilidad entonces para otra solución diferente que no fuera la cadena, la prisión perpetua. Pero eso prueba la ambigüedad en la misma propuesta, en el sentido en que empezó como en el tema del abuso sexual y tal, y se le fueron incorporando otras cosas. Y ese argumento que tiene muchas patas cojas, pero por ejemplo tiene uno, y es que si hay cadena perpetua también para alguien que asesine a un niño, también vamos a decir que esa persona que asesinó a un niño, por las razones que sea, no tiene ninguna posibilidad de reivindicarse o de curarse. No, en ese caso no sería una enfermedad, porque estamos hablando, hay muchas razones por las cuales se cometió un asesinato. Entonces, el argumento funciona para una de las de los tipos a los cuales se les está pidiendo la cadena perpetua. Quería decir, para evitar que amables aclaraciones, que no es una primera vuelta en el Congreso, sino es el primer debate de una comisión. Pero Jorge y Javier tienen razón en el sentido en que el problema de esta propuesta de cadena perpetua, o quizá no el problema, sino lo interesante, es que abre una discusión mucho más importante que generalmente las sociedades se han negado a enfrentar, y es cuál es la naturaleza de la cárcel y del castigo del encierro en el funcionamiento de una sociedad. Si, por ejemplo, uno considerase que un abusador sexual no tiene manera de... En ese caso, sí, si es un enfermo y no se puede curar, pues entonces su lugar no sería la cárcel, en tanto que la explicación que tiene la cárcel en nuestra sociedad, por lo menos en la sociedad colombiana, es que es un lugar en el cual se purga la pena y está orientada a la rehabilitación de la persona y a poder reintegrarla tarde o temprano nuevamente a la sociedad. Para eso está hecha la prisión en Colombia. No está hecha para dejar de por vida a las personas. Si empezamos a pensar que hay delitos que no son susceptibles de castigarse y de regenerarse, por decirlo de alguna manera, por medio de la cárcel, entonces habría que pensar, como dijo Jorge, en que la cárcel no es el castigo más idóneo. Si estamos hablando de una enfermedad en el sentido patológico, digamos, una, no porque a Gilma se le ocurrió, sino porque está diagnosticado, entonces la comunidad científica se pone de acuerdo y dice, mira, esta persona, es que esa persona no se puede controlar. Y no importa lo que hagan, y no importa cuánto tiempo la tengan en prisión, si la dejan salir va a volver a hacer lo mismo porque no puede evitarlo. Y es una enfermedad, pues en ese caso, esa persona es un inimputable, como dicen ustedes los juristas, Giovanni. O sea, ni siquiera se le podría llevar a la cárcel porque a una persona no se le puede juzgar y castigar por ser un enfermo. Eso está claro, y las películas norteamericanas nos han enseñado lo de la gente que finge estar loca para evitar ir a la cárcel y ese tipo de cosas. El lugar sería un centro de tratamiento médico. Exactamente. Yo tengo que decir que a mí me parece también muy grave la situación de amenaza constante a la que se ven sometidos los menores en Colombia. Sin embargo, pues para responder un poco a la inquietud de Alberto, tengo que decir que la naturaleza de ese encierro o de la existencia de esa cárcel, por lo menos en Colombia, tiene como fin lograr la rehabilitación del individuo. Ahora, yo no sé qué tan serias puedan ser esos estudios o esos análisis que indican que el abusador sexual pues está sometido a la imposibilidad de recuperarse. Toca preguntar, no se va a recuperar nunca, ¿verdad? Pero por lo menos en Colombia esa cárcel sí tiene como naturaleza lograr la rehabilitación del tipo. Negar eso es negar el sistema punitivo colombiano, el sistema penitenciario, las políticas penitenciarias que existen. Pero, Giovanni, yo he entendido que la gente que apoya esto no dice que estén en la cárcel toda la vida porque no se pueden curar nunca, entonces hay que estar ahí en prisión, recluidos, sino que lo que hicieron fue de una atrocidad tal que lo mínimo es que la sociedad los tiene que marginar, se pudran en la cárcel. No, porque yo creo que esa es una interpretación libre suya, porque a mí me parece que el argumento, precisamente frente a lo insostenible de esa posición, el argumento sí ha sido que esas personas no pueden recuperarse. Yo digo esa interpretación que me hizo ver, por ejemplo, la recolección de firmas, que hasta en las comisarías de familia, en los hogares infantiles, en todos lados, la gente de manera voluntaria hacía redes para ir a recolectar firmas porque tenía que castigarse a esos delincuentes de esa manera. Hacia allá apuntaba mi otro argumento, Javier David, y es a lo peligroso que me puede parecer a mí que se sometan decisiones de esa magnitud al consenso de todos los ciudadanos, ¿verdad? Al libre albedrío de los ciudadanos. Eso me parece que puede traer un costo gravísimo para el sistema judicial colombiano, para el sistema penitenciario, porque es que, fíjense ustedes, cómo una sola persona, a través de un manejo mediático, aprovechándose de una situación real que existe de abuso hacia los menores, de unas estadísticas muy altas de abuso sexual, pues logra convocar a muchísima gente en torno a la idea de la prisión perpetua. Creo que fácilmente esa persona, en aras de mantener un, ni siquiera le podría llamar proyecto político, yo creo que de mantener como, como un proyecto personal, lograría que establecer esa cadena perpetua aún en contra de lo que el sistema penitenciario colombiano o el sistema judicial pues han establecido. Lo que habría que evaluar es si ha sido eficiente hasta ahora o no. Yo no dudo de la indignación de la señora Gilma ni de muchos ciudadanos en este país por lo que sufren algunos niños. La duda que a mí me asalta es cuando se empieza a esgrimir toda esa expresión de los derechos de los niños. Eso incluye muchísimas otras cosas. Entonces, ¿cómo vamos a enjuiciar o tendríamos que enjuiciar al Estado cuando deja morir a nuestros niños a las puertas de un hospital, o cuando nuestros niños en cualquier barrio o vereda o villorrio de este país, algunos de ellos van a estar y van a morir de hambre porque no hay, porque no tienen las cosas más elementales para una vida digna, muchos de esos derechos? Repito de nuevo, lo que origina todo es el tema de, concretamente, del abuso sexual, lo que origina el tema de esta propuesta de referendo y ahora esta ley que se tramita en el Congreso. Por eso como que habían, el problema tiene como dos, habría que tendríamos que dividirlo, pues si vamos a diferenciarlo, porque si vamos a hablar de los derechos de los niños en general, no sé a quién tendríamos que, cuántos, claro, ministros y cuántos presidentes estarían pagando cadena perpetua, y esta sociedad de hecho está pagando una cadena perpetua de violencia por el tratamiento, el abandono, la educación deficiente que se le ha dado, que se ha dado a sí misma, que la sociedad tiene, y que es muy probable que genere comportamientos a gran escala como estos del abuso de los niños. Es un problema también, sostienen algunos, es un problema también de educación como tantos otros, pero no tenemos la posibilidad de educarnos, no solo en el tema de los valores, sino en muchos otros temas. Si el consenso social sería proteger los derechos de los niños, no habría que cambiar la Constitución, habría es que aplicarla. Habría que la Constitución tal y como está sea efectiva. Lo que ocurre, Javier, es que en temas como estos pues se ha apelado a las connotaciones morales, de la moralidad sexual de la gente, y eso incluso eso es mucho más susceptible, despierta más susceptibilidad y pone en un segundo término el tema constitucional y el tema de leyes para la mayoría de la gente. En este programa no hablamos desde lo personal, yo soy padre de dos pequeños seres muy bellos, pero a mí me parece, como persona y como ciudadano, que en este momento de Colombia no cabría, eso no sería realmente una solución, aunque reconozco que es un peligro gravísimo, que es un peligro para la sociedad ese tipo de comportamientos. De las cosas que estaba diciendo Giovanni hace un momento, quería resaltar dos. Una de ellas se relaciona con lo último que estaba diciendo Jorge, y creo que todos estamos de acuerdo en que resulta ilógico, no solo desde el punto de vista constitucional, sino casi que desde el sentido común, que sea la ciudadanía en masa, por medio de mecanismos, así sean tan loables como un referendo, la que termine legislando, por ejemplo, en materia penal. Entonces, imagínense un país en el cual la ciudadanía, por medio de su voto, decidiera la categoría de las penas, la naturaleza de las penas, la naturaleza del delito, qué puede ser delito y qué no, y ese tipo de cosas. No sé cómo sería ese escenario, puesto que también, como todos sabemos, la masa, por decirlo de alguna manera, reacciona a criterios que no necesariamente son políticos o no necesariamente son teóricos, sino, por ejemplo, una campaña muy bien realizada que despierte este tipo de pasiones podría hacer que se legisle a favor o en contra de cualquier cosa. Eso por una parte. Y por otra, quería señalar con respecto a la cárcel, que aunque le suene raro a uno como ciudadano, y aunque le suene más raro a alguien que haya sido víctima de cualquier delito, no solo de delitos de esta naturaleza, la cárcel no existe. Digamos, el concepto de la prisión, por lo menos en Colombia, no es el de un lugar en el cual la sociedad tiene una oportunidad de desplegar su necesidad de venganza contra un individuo, contra un grupo de individuos. Las categorías de venganza o de revancha no son aplicables, aunque a veces pareciera, no son aplicables al sistema penitenciario. Hay que repetir que el sistema penitenciario en Colombia no está hecho para que la sociedad en él vengue los agravios, sino está hecho porque supuestamente en él se pueden reformar y rehabilitar las personas que han cometido de algún tipo de contravención y allí saldan su deuda para tal y tal. Entonces la otra opción que podría quedar es que le quitemos esa máscara retórica al tema de la prisión. Digamos que esa es la concepción filosófica, pero en la realidad no opera así. Es un país de un eterno conflicto donde se han generado odios interminables también. Y muchas personas también es probable que estén allí en esas cárceles por una acción de venganza. Y está comprobado que a veces, incluso sin haber cometido los delitos por los cuales se han juzgado y por los cuales se les acusa. Y al contrario, hay mucha gente fuera, mucha más de la que nosotros nos imaginamos que merecieran estar aislados y utilizo la expresión, pagando su culpa ante la sociedad. Cuando se habla de pagar la culpa, se está hablando de un castigo, de pagar las culpas allí en la cárcel. Es casi que una expresión religiosa, pero se está allí. Entonces, ahora, en este sistema también, ese es el otro problema que le surgiría y la otra cosa que uno tendría que argumentar en un sistema judicial como el nuestro, hablar de penas, de pena de muerte, hablar de prisión perpetua, es un arma de doble filo. Es un arma de doble filo y al calor de situaciones tan sentidas como el abuso en el tema sexual a los niños, se corre un riesgo bastante alto, que no sé hasta dónde lo quiera correr esta sociedad. En los años 90 sucedió una invasión que hoy echamos de menos si observamos la actualidad de la música que suena en las emisoras del mundo en general, una invasión que tuvo como uno de sus protagonistas a la banda californiana Stone Temple Pilots. De ellos oiremos del álbum Core la canción Creep. Yesterday makes me Con noticias de la vida política en Francia, tiene que ver con la confirmación de la precandidatura a las primarias socialistas del señor François Hollande. Va a entrar a competir con otros socialistas como Martine Aubry, actual secretaria general del Partido Socialista, con Dominique Strauss-Kahn, quien hoy ocupa el cargo de director del Fondo Monetario Internacional, y con la señora Ségolène Royal. Básicamente son los cuatro candidatos socialistas, de los cuales saldrá un candidato único, que por supuesto debería competir en las elecciones del año 2012, muy probablemente con Nicolas Sarkozy y con la señora Marine Le Pen, del movimiento de extrema derecha. Bien, de otro lado, otra noticia tiene que ver con la ofensiva en Costa de Marfil, la ofensiva de las fuerzas de Alassane Ouattara hacia la capital, con miras a sacar del poder al señor Laurent Gbagbo, que como ustedes ya saben es el presidente saliente, que no ha querido pues renunciar luego de las elecciones en las que ha salido como perdedor. Es una situación, infortunadamente, que Europa ha dejado un poco de lado, en la cual no ha intervenido pues tal vez con la fuerza o el impulso que desearíamos. El presidente del Comité de Vigilancia de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, Darrell Issa, emitió una orden a la Oficina para el Control del Alcohol, Tabaco y Armas de Fuego, ATF, para que entreguen información sobre el operativo Rápido y Furioso que permitió el tráfico vigilado de armas a México por parte de Estados Unidos con el fin de desmantelar la cadena de mercado negro de armas. El plan quedó en el intento. Ninguna persona fue detenida durante el tiempo que duró la operación. Su estrategia se salió de control y perdieron la pista de más de 1.765 armas que finalmente llegaron a manos del crimen organizado en México. Y se exige a ATF entregar antes del 13 de abril documentos internos sobre el origen y autorización del operativo, anteriormente ya solicitados, pero la agencia no ha cumplido. La falta de voluntad de esta administración para responder preguntas sobre este asunto de gravedad extrema es realmente preocupante, aseguró. Añadió que dado el incumplimiento de la oficina, se hace necesaria una supervisión desde el Congreso para conocer toda la verdad sobre lo que realmente ha ocurrido. La noticia cuestiona severamente a los dos gobiernos, en el caso del vecino del norte, porque al parecer una de esas armas perdidas fue la causante de la muerte de uno de sus agentes en territorio mexicano, y en México por el reprochable aval que finalmente fortalece al crimen organizado del país. Marcia Palacios, desde Ciudad de México, un cálido saludo para Palabra y Cordillera. En Bogotá, los diferentes partidos continúan en sus debates internos con miras a las elecciones de alcalde. Esta vez el Partido Conservador insiste en buscar un candidato propio. Dentro de los posibles aspirantes estarían Paulo Lacerna, Juan Gabriel Uribe, Mauricio Cárdenas y Marta Lucía Ramírez. El presidente del partido aseguró que uno de estos candidatos podría recuperar la confianza de los bogotanos, preservar los recursos públicos e invertirlos plenamente en Bogotá. Una invitación que combina política y arte para quienes están en la ciudad es a ver la muestra Variaciones sobre el Purgatorio del artista José Alejandro Restrepo, que se estará presentando en el Museo de Arte de la Universidad Nacional hasta el próximo 30 de abril. Un saludo para Palabra y Cordillera desde Bogotá, Lisbeth Guerrero. Buenos días a mis compañeros de cabina y a todos los radioescuchas de Palabra y Cordillera. Este jueves, muchachos, se presentaron algunos disturbios en el interior de la Universidad de Antioquia mientras se llevaba a cabo una asamblea estudiantil que pretendía evaluar la reforma a la ley de la educación que está gestionando el gobierno del presidente Juan Manuel Santos. Al parecer, lo que se pretende con la reforma a la Ley 30 de 1992 es aumentar la cobertura de la educación superior. Y es que según fuentes gubernamentales, del 2002 al 2010, la cifra de bachilleres aumentó de 414.424 a 625.466. Y pues esto era lo que estaban discutiendo los estudiantes de la UDEA cuando los escuadrones antimotines ingresaron a la institución y disolvieron por la fuerza toda la asamblea. Como ustedes y algunos radioescuchas sabrán, la reforma a la ley de la educación apenas está gestionando y ya se abrieron foros académicos en todo el país para hacerle un estudio crítico. Así que la respuesta a la pregunta de por qué ingresaron las fuerzas del ESMAD al campus universitario parece no existir. Eso sí, a menos que sea porque allí precisamente se estaban discutiendo artículos de la reforma que son de vital importancia, puntos como las nuevas políticas académicas que pretenden desembotellar el flujo de profesionales hacia el mercado laboral, haciendo que los estudiantes admitidos en cualquier pregrado se demoren el menor tiempo posible en su preparación. También la venia del gobierno para que las instituciones universitarias puedan entrar en el mercado como fuentes de lucro son uno de los puntos más álgidos en la polémica ley. Se despide desde Medellín, Pedro Ismael Tolosa. Pedro Tolosa, en el corazón mismo de la revuelta. Bien, para seguir con el tema de del día de hoy, yo quiero aclarar que, pues, en mi opinión personal, no se está en contra de que se tomen medidas para prevenir el abuso en contra de los menores. Por el contrario, creo que es obligación del Estado castigar a todas las personas que infrinjan esto, los derechos de los infantes. También creo que es obligación del Estado generar políticas de prevención en este tipo de asuntos. Pero sin embargo, sí me parece un exabrupto lo de la cadena perpetua. Creo que el Estado colombiano en su estructura no está preparado para adoptar una medida tan extrema. El texto que fue aprobado en ese primer debate del Senado de la República, dice así, con una pequeña modificación: con relación a los delitos de homicidio doloso, violencia y explotación sexual, maltrato severo y secuestro cometido contra menor de 14 años, menor de edad con discapacidad física o mental, podrá aplicar la pena de prisión perpetua de acuerdo con la ley. Bueno, ustedes que son, como diría mi mamá, más sabidos en leyes, Giovanni, estas leyes una vez aprobadas son objeto de una reglamentación, entiendo, para ubicarme en el lugar de algunos de nuestros oyentes. Sí, por la expedición de decretos reglamentarios, pero antes de eso se hace una revisión por parte de la Corte Constitucional. Obvio, en el caso de que llegase a ser aprobada, pero mire que a mí eso me parece, eso es mucho más cuando uno ya escucha el texto objeto de aprobación en esta comisión, uno se pregunta, bueno, y entonces una mamá que haya maltratado, unos padres que hayan maltratado a sus hijos... Cadena perpetua, ¿y quién se va a hacer cargo de estos muchachos? Por decir algo muy simple, ¿no? Y muy sencillo. Entonces se corren riesgos terribles con este tipo de propuestas, y eso es lo que uno tendría que denunciar o señalar. Claro, por ejemplo, la explotación física hacia alguien con algún retardo, un menor con algún retardo, es utilizado para fines laborales. Para recoger café. Por ejemplo. Para llevar correo. Pues como es una sociedad hipócrita, además elabora este tipo de leyes, pero no pone una solución al origen de las verdaderas problemáticas, en este caso de los niños. Como cuando se prohíbe el trabajo a los niños, pero no se le da empleo ni trabajo decente a los adultos. Pero entonces se hacen operativos, se muestran por televisión y medio país o más de medio país muriéndose de hambre o sobreviviendo como se pueda en cualquier esquina o en cualquier lugar. Entonces esos niños no van a tener jamás la posibilidad de tener un nivel de vida aceptable y digno. No solamente en temas del orden sexual, porque entre otras cosas esos casos no son exclusivos de los estratos bajos. Están demostrado que en todos los sectores de esta sociedad enferma ocurre eso. Yo quisiera volver, aunque pueda sonar reiterativo, al tema de la prisión, al tema de... ¿Usted quisiera volver a la prisión? No quisiera volver, Giovanni. A nadie le deseo pasar ni siquiera 24 horas en un lugar de estos. Pero sí quería decir que en la sociedad contemporánea, y no solo en Colombia, ese invento europeo, que además no es tan distante en el tiempo, parece que ese experimento europeo, mejor, ese ensayo, no se le han hecho las evaluaciones necesarias y pertinentes que generalmente, o sería deseable que una sociedad o una cultura le hiciese a sus ensayos y a sus experimentos. Hemos pasado por alto, soslayado constantemente, toda la discusión en torno a la naturaleza de la prisión y para qué sirve la prisión, y si realmente la prisión es un espacio idóneo para rehabilitar y recuperar a las personas, o si el interés de la rehabilitación y la recuperación es estrictamente retórico y en realidad a las personas, a la sociedad, pues eso no le interesa. La relación entre los delitos en general y la cárcel. ¿Por qué unos delitos deberían tener prisión y otros no? Todas esas discusiones se quedan relegadas a espacios muy, muy, muy reducidos, muy académicos, que no tienen ninguna incidencia en una cosa tan importante, porque es que la cárcel casi que está presente sin estarlo en casi todos los escenarios y en casi todas las relaciones que se establecen en la sociedad, y sin embargo hay un silencio y hay una negación a discutir para qué existe esa institución. Lo que pasa es que esas postulados filosóficos en los cuales se sustenta el tema de la prisión también son una farsa. O sea, allí no hay posibilidades serias de que un delincuente pueda reintegrarse y rehabilitarse para tener una vida normal, medianamente normal dentro de la sociedad. Se habla más bien es de la universidad del mal, lo dicen muchas personas que han tenido el infortunio de tener que los lleven allí y los tengan durante un tiempo, y por lo menos las personas de condición económica, de baja condición económica. Es una vida terriblemente dura, incluso todo lo que allí se vive en una prisión en Colombia, a menos que usted sea un potentado, un mafioso, un parapolítico, etcétera, y pueda darse allí unos lujos que vaya uno a saber cómo lo logran, pero se los dan. Pero la inmensa mayoría de población carcelaria, o la mayoría de la población carcelaria en este país, vive en unas condiciones absolutamente terribles, que al contrario, lo que hacen es envenenar aún mucho más, por decirlo de algún modo, a ese ciudadano que tiene que, o que tiene que afrontar esa situación. Yo quisiera decirte, aunque nunca se ha declarado como tal, la cárcel pues sí hace parte de un esquema de control. El Estado pues tiene la necesidad de controlar algún tipo de manifestaciones y hay que controlarlas a partir de este tipo de dispositivos. Yo quería decir que si la realidad de la prisión nos da a entender que es una farsa, que es retórica, que es contradictoria, de todos modos el avance, si a eso le ponemos la colcha de un Estado liberal, el avance que se ha logrado para llegar al menos a esa concepción retórica es muy importante y que es lo que está en juego ahorita. Demostramos con muchos hechos que no funciona, pero incluir, por ejemplo, la prisión perpetua es retroceder en esa concepción que se ha hecho de prisión en medio de un Estado liberal. Es volver en Colombia, en Latinoamérica, antes de la República, donde existía la pena capital, en la filosofía, al espíritu draconiano de las penas severas. Y nosotros hemos avanzado como sociedad, hemos tenido unos logros que la realidad por lo menos no se los puede disfrazar retórico. Sí, no los puede disfrazar como retóricos, pero me parece que decir que son farsa y que son retóricos solo así, sin ese contexto, podría pues no se compadece de esos otros avances, no. de la lucha que ha hecho otro sector juicioso, serio de la sociedad por tener esos logros. La verdad es que el mundo en general, la sociedad occidental en general, con algunas notables excepciones, viene desde hace un tiempo trasladándose hacia modelos de pena mucho menos severos. Muchos países han abandonado la pena de muerte y han abandonado la prisión perpetua. Sin lugar a dudas, en este caso sería ir en contravía de lo que los movimientos pro derechos humanos, porque es que también existen otros derechos, a pesar de que tal vez a algunas personas no les guste, las personas que están en la cárcel, los delincuentes, tienen derechos, aunque suene contradictorio para algunos de nuestros oyentes y algunos de los habitantes de este hermoso pueblo. Los seres humanos, no importa en qué condición se encuentren, tienen algunos derechos que son pues inviolables y que hacen parte supuestamente de su naturaleza. Yo quiero reiterarle, Javier, que a mí lo que me parece irreal es precisamente esos postulados en las condiciones de este, pues es un país con esa constitución que tenemos, pero con esta realidad que vivimos, por ejemplo, empezando por eso, que no basta con tener esos enunciados allí en lo que se escribe, sino que hayan acciones reales dentro de la sociedad. Ahora también es cierto y hay que reconocer que la sociedad tiene que buscar una solución para cuando el individuo representa problemas, en este caso cuando no puede vivir en sociedad dentro de las reglas que se han trazado. Entonces, ¿cuál sería la solución entonces? Es la pregunta. ¿Cuál sería la solución? Existe el destierro. Sí, entonces tiene que irse a cometer el delito a otro lado, no aquí. Le tengo la solución. ¿Cómo? Ya que logramos que quedara escrito. Eso me suena a vendedor de... Venga, le vendo la solución. Ya logramos que quede escrito. Así, por ejemplo, los constitucionalistas no se hayan dado cuenta, los del 91, qué clase de Estado lograron poner en la Carta Constitucional, pero ya está ahí hecho, ya está escrito. La lucha sería para tratar de que todas esas reglamentaciones se cumplan. Y no para, ya que no se cumplen, seguirle mutilando pedazos a esa carta. Bueno, yo estoy de acuerdo con eso, desde luego, y no es que vaya ahora a quedar que aquí, pues me parece que la constitución, lo que es una farsa en general es esta sociedad, Javier. Esto es un estado inviable, Javier. Sí, esto es lo que resulta un poco a comparsa siempre que se habla y siempre que se va a analizar la realidad un poco más allá de la superficie. Y créeme que te entiendo, Jorge. Pero la ahora que están todos aquí tuteando y que qué pena con los oyentes de Bogotá y de otras latitudes. Pero nosotros empezamos esta conversación a raíz de un tema muy en particular que da origen a esa propuesta, que es el tema del abuso. ¿Qué hacer entonces? Es la pregunta, con los reincidentes o con la gente que se ve en este tipo de situaciones frente a los niños. Hay quienes han hablado incluso de la, no sé si especulando o no, de métodos como la castración química. Hay opinadores que han escrito eso. No sé basados en qué, si en investigaciones serias, si eso tiene un origen también en las reacciones químicas del cuerpo, qué sé yo. Me parece muy poco cortés de su parte lanzar esa pregunta en este momento de la mañana cuando no la podemos responder. This is a song called Plush. And I feel the time's a waste to go. So where you going till tomorrow? And I see that these are lives to come. Would you even care? And I feel it. Found. And I feel when the dogs begin to smell her. Well, she smell alone. And I feel so much depends on the weather. So is it raining in your bedroom? And I see these are the eyes of disarray. Would you even care? And I feel it. She feels it. Where you going to tomorrow? Where you going with a mask I found? And I feel when the dogs begin to smell her. Well, she smell alone. Time to wait for tomorrow. To find it, to find it, to find it. When the dogs to find her. Got time to wait for tomorrow. To find it, to find it, to find it. La noticia de la semana. Bien, voy a empezar dando mi noticia de la semana, y es que estas señores, gracias, y es que esta semana los titulares de algunos noticieros colombianos reseñaron con suprema candidez una noticia que más o menos decía que el científico colombiano Manuel Alquim Pata Arroyo había descubierto el método para resolver las 517 enfermedades infecciosas que afectan al ser humano. Por supuesto, una noticia de esta naturaleza creo yo que trastornaría el mundo de la opinión y sería más importante que lo que está pasando en Libia, por ejemplo, o que el terremoto en Japón. Sería tal vez una de las noticias más importantes del siglo pasado y de este siglo, la posibilidad de curar todas las enfermedades infecciosas, entre las que se encuentra, por ejemplo, el VIH, el papiloma humano, la misma gripa. Entonces, averiguando un poco y dado el silencio en el resto del mundo a propósito de este descubrimiento, lo que queda claro es que es el doctor Pata Arroyo, así como no ha encontrado todavía una vacuna definitiva contra la malaria, tampoco ha encontrado ningún método que realmente pueda curar todas estas enfermedades. Entonces, buscando algún logro real que hubiese hecho Pata Arroyo, encontré por medio del blog de Alejandro Gaviria que en el 2009 quedó campeón intercolegiado de fútbol del salón en las categorías A y B de Dos Quebradas, Risaralda. Bueno, está igual que sábado feliz. Yo en la misma tónica quiero decir que antes de lanzarme en la noticia de la semana, bajo la gravedad de juramento que en ningún momento he tuteado en este espacio, y que bajo la gravedad de juramento que solamente lo voy a hacer el día que Silvia Corzo nos acompañe. Jurar en falso, Giovanni. Entonces, usted ya como abogado sabe que se implica. Además, que no se le quitaría nada. Sí. Palabra y cordillera. .wordpress. Ahí está el audio. ¿Cuánto se da que encuentre el gazapo? Una invitación a almorzar. Ahora, esta semana encontré un informe de la Corporación Arcoiris, Fundación Arcoiris, no sé exactamente, en el que se refleja la situación de derechos humanos en Colombia. Me sorprendió bastante, y créanme que me sorprendió, encontrar que en lo que va corrido el año se han presentado varios falsos positivos en Colombia. Según la Corporación Arcoiris, hay tres casos de falsos positivos este año, y eso es preocupante en la medida en que en años anteriores la situación de derechos humanos de los campesinos en muchos casos y de algunas otras personas menos favorecidas vino al traste por estas conductas de algunos funcionarios públicos que en medio de una situación de conflicto los han victimizado. Creo que en derechos humanos el gobierno nacional se sigue rajando como lo ha venido haciendo desde ya hace varios años. A riesgo de querer de parecer monotemático y de serlo, seguramente yo vuelvo a la noticia que hace ya varios días tiene en vilo al planeta Tierra. Es el tema de la emergencia nuclear en Japón. Estos días se conocieron algunos de los mensajes que han enviado las personas que están allí, los operarios de esas plantas que están tratando de detener lo inevitable. Quería hacer un comentario frente a eso. Los noticieros, algunos noticieros hicieron difusión de estos mensajes y ellos utilizan expresiones como estamos en el infierno y del infierno no queda sino subir al cielo, cosas como esas que son definitivamente fatales, demuestran la fatalidad de la situación. Y reiterar cómo la humanidad ha iniciado una carrera sin retorno en ese tema del uso de las energías, en este caso de la energía nuclear. La cosa no es que se esté saliendo de las manos, la cosa se salió de las manos hace mucho tiempo, hace muchísimo tiempo, cuando se empezó a creer que se había logrado dominar el átomo y la energía que generaba el átomo. no sé cuánto nos van a ocultar y cuántos otros focos de esta misma contaminación pueden haber en el planeta, mucho más sutiles, pueden ser muchos más, que la población mundial desconoce. Sigue el drama, no va a terminar allí, se va a prolongar por mucho tiempo y ojalá hubiesen más discusiones a nivel mundial de quienes realmente manejan el poder en el mundo sobre este tema. Hace 6 o 7 semanas dedicamos el programa entero a la sanción disciplinaria que la Procuraduría General de la Nación hizo sobre el exgobernador santandereano Hugo Aguilar por paramilitarismo, por poner al servicio de las estructuras paramilitares esta entidad estatal. Bueno, esta semana que está por acabar sucede un nuevo episodio en el desarrollo de esta noticia. El ex coronel busca la defensa de un prestigioso abogado, José Gregorio Hernández. Instauran un recurso de reposición y la misma Procuraduría falla en contra del coronel. Es decir, que hasta ahora sigue en firme la sentencia. Legalmente creo que queda una tutela para que se haga eso. Mientras tanto, el excoronel está animando la candidatura de uno de sus hijos a la gobernación de Santander, hijo que en este momento está en la diplomacia internacional, hace parte, es cónsul de Colombia en una ciudad de Chile. Y el Cine Cervantes este miércoles presenta Gran Torino, Teatro Municipal, 6:30 de la tarde. Hay que apoyar este espacio. Para todos nuestros oyentes, fue un placer estar con ustedes en el programa del día de hoy. Oiremos para despedirnos la canción del álbum Purple de 1994, esta agrupación de Long Beach, California, canción de amor interestatal.